Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Hoy contamos con un invitado muy especial. Mohamed tiene 16 años, vive en Bilbao, es estudiante y hace muy poco acaba de arrancar un proyecto que le tiene muy ilusionado. Un canal de YouTube que se llama Soy Mo, donde comparte pensamientos, emociones, experiencias y donde también se anima a entrevistar a otras personas. Marhaban, Moja, bienvenido, ¿cómo estás? Hola David, pues bien, me encuentro bastante bien, la verdad, y aquí estamos para charlar un rato y así. Yo te agradecemos aquí en Website Stories que te hayas animado a grabar con nosotros y a conversar este ratito donde queremos conocer un poco más de ti, lo que tú nos quieras contar. Y mi primera pregunta es, cuéntame algo que te haya hecho sonreír esta mañana. Pues la verdad, esta mañana me he encontrado con el jefe donde estoy residiendo y la verdad que hemos estado charlando y tal, y pues entre vaciles y tal, como siempre, que me considera como un hijo más, pues eso, me ha sacado una sonrisa entre esas bromas y tal. Yo no sé si podría decir que a muchas personas encontrarse con su jefe por la mañana le saca una sonrisa, pero me alegro que a ti te la haya producido y evidentemente es una persona que sé que es muy importante sí, para ti. La verdad. Le mandamos un saludo también desde aquí. Sí. Y luego nos contarás un poquito más de cómo es el lugar donde vives y cómo es tu experiencia allí. Me gustaría preguntarte qué te ha traído aquí, a la 97 Irratia, y qué es lo que te ha animado a abrir este canal de YouTube. Pues el canal de YouTube, este proyecto, lo estaba planteando hace mucho tiempo, pero pues eso, con la falta de, pues eso, de ánimo y tal, la verdad que no me veía, me daba mucha vergüenza, me sigue dando, pero mucho menos. Y pues un día hablando con mi profesor de clase, Sergio, pues me ha animado muchísimo, me ha hecho que cuando finalice este verano tienes que tener mínimo 3 vídeos subidos. Y lo he cumplido, incluso me he pasado 4. Tienes actualmente 4 vídeos, sí. Sé que estás con más vídeos en preparación y yo personalmente te animo a que no decaiga, a que sigas creando contenido, pensando cosas, porque sé que empezaste compartiendo cosas muy personales, muy íntimas, muy reflexivas, pensamientos tuyos y ahora te apetece abrirte también a entrevistar a otras personas y dar a conocer otras realidades. Sí, eso es. El canal no tiene lo que es como un enfoque fijo porque todavía no lo he encontrado, pero de momento voy probando cosas, tal, dando voz a lo que se tiene que dar. Bueno, nuestro programa tampoco tiene un enfoque fijo. Yo creo que el enfoque fijo está muy sobrevalorado. Website Stories es un programa donde intentamos dar cabida a muchas realidades, todas realidades que nos interesan, pero yo creo que la variedad y la diversidad es lo importante. Moja, si me permites, me atrevería, sí, con tu permiso, a definirte como una persona, por lo que te conozco, tranquila, reflexiva, protectora, líder, muy amiga de sus amigos y con un gran sentimiento de solidaridad hacia su entorno. Y ahora yo te pregunto, Moja, si tú tuvieses que definirte a ti mismo, ¿cómo lo harías? Inténtalo, en pocas palabras. Pues la verdad que todo lo que has dicho, estoy de acuerdo contigo, con lo que has dicho porque es cierto. Y si me tendría que definir en pocas palabras, pues sería una de ellas valiente. A pesar de mis circunstancias y la edad en la que emigré aquí, pues fue con 10 años. Eso es valentía. Y luego, pues, muy reflexivo. Has dicho tú reflexivo, pero yo diría más que muy reflexivo. Le doy vueltas a muchas cosas. A muchas cosas. A cada instante estoy dando vueltas a algo. Y tercera, pues creo que sería, como tú has dicho, solidario. Pienso mucho en los demás y tengo en cuenta a la gente que me rodea y siempre intento ayudar en lo que pueda. Aunque mi situación esté peor y no sabrías por dónde empezar, pero siempre estoy ahí porque me gusta. Me han creado así y he nacido así. Has hablado de 10 años, que llegaste aquí con 10 años. Sí. Me gustaría preguntarte, Moja, ¿cómo llegaste a Bilbao? Pues a Bilbao llegué a través de, pues eso, un día, pues sabíamos que iba a acabar peor mi enfermedad y tal. Y mi padre, pues decidimos que aquí, como había, pues eso, la medicación estaba muy desarrollada y tal, pues decidimos venir por barco y luego vine a Tarifa hasta Bilbao en coche. Y llega aquí y ya me metí a un centro de menores. Actualmente sigues residiendo en este centro de menores, ¿verdad? Eso es. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Llevo 4 años. Vamos a comentar a nuestras y nuestros oyentes que nosotros nos conocemos precisamente de este centro. Eso es, exacto. Vale, nos podríamos conocer de cualquier otra cosa. Sí, pero hemos tenido la oportunidad de conocernos en el centro y que me hayas propuesto venir aquí a la radio y hacer una entrevista contigo. Bueno, yo he tenido la suerte de conocerte a nivel personal por un lado y luego sobre todo que te hayas animado a venir aquí porque para mí ha sido muy estimulante el que te puedas acercar, el que estés aquí en estos momentos. Estuviste hace poquito, luego hablaremos un día que bajamos aquí al estudio y contaremos a la gente cómo fue y yo creo que a los dos se nos quedó la gana, ¿no? De volver a repetir y tener una conversación con mucha más calma. Llegas a Bilbao, Moja, ¿y cómo fue para ti esos primeros días en Bilbao? ¿Qué sentiste cuando llegaste aquí? Pues la verdad, por una parte sentí miedo, curiosidad, porque llegar a un país que no es tuyo, porque un idioma diferente, otra cultura, otro ritmo de vida. Entonces, pues, bueno, poco a poco me fui adaptando a ello, pero sé que al principio creo que como todos los que llegan, ya sean inmigrantes, refugiados o lo que sea, tienen esos sentimientos, porque al final es un país que no conozco y nunca he estado. En mi imaginación, pues eso, pero no he llegado más a conocer de ello, de Bilbao, ni de España, ni de Europa incluso. Aparte de Bilbao, ¿qué otros lugares de España conoces? Pues he estado en Madrid y creo que ya está. Sí, ya está. He estado solo en Madrid. Por ahora. Pues tenemos muchos viajes planeados. Nos queremos ir a Barcelona el año que viene. No sé, desde aquí lanzamos un mensaje, ¿verdad? Para poder hacer una escapada. ¿Cuál fue la primera palabra en castellano que aprendiste aquí? ¿Recuerdas? Pues te diría la primera en euskera. Mejor aún. En euskera aprendí agur, porque decía agur y pensaba que era una palabra que viene del castellano, pero un día, después de llevar un tiempo aquí, me explicaron que agur solo lo decían los vascos. Entonces dije, joder, me ha chocado. Pero bueno, ahí lo aprendí, pero la primera palabra fue agur, despedirme. Y en castellano, que recuerde bien, creo que fue hola o gracias. Bueno, son buenas palabras, una palabra de bienvenida, una de despedida y una palabra de agradecimiento que siempre está muy bien. Nos has contado, Moja, que actualmente, bueno, llevas unos años residiendo en un hogar con otros chicos. Si tuvieras que describir cómo es vivir en ese hogar, cómo es un día a día en la vida normal de un hogar de menores, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo sería? Pues no tiene mucha diferencia con los hogares de las familias de aquí ni nada, porque es igual. Vivimos en un grupo de chavales, compañeros, pero es como una familia. Nos tratamos igual como una familia. Tenemos unos responsables que son como nuestros referentes, padres o hermanos mayores, por así decirlo. Y ya está, te levantas, si tienes clase vas a clase, luego si tienes una extraescolar, fútbol o lo que sea, algo que te guste, pues vas a ello y llegas, cenas, duermes y mañana ya está. Es normal, como una casa de aquí, como los hijos de aquí. Con los conflictos también que puede haber en un hogar normal. Sí, hombre, eso, si hay un hogar sin conflictos es que eso ya no va bien, porque hay que tener conflictos para conocer a las personas, porque si no llegas a conocer ese lado que tiene de cuando se enfada o cuando, porque al final está expresando sus sentimientos a través de un enfado o a través de, yo qué sé, de una bronca, lo que sea. También es parte de nosotros, de los seres humanos, porque nos tenemos que enfadar sí o sí, porque si no sería muy, nos estaríamos tragando muchas cosas y llegaría un momento que habría una explosión como, pues eso, más fuerte. Y el vínculo también se genera desde el enfado. Eso es, exacto. Y estar bien constantemente no es realista desde mi punto de vista. No. Yo estoy de acuerdo contigo. Opino lo mismo que tú. ¿Has hecho amigos aquí que sientas ya como familia? Sí, tengo muchos amigos que siento como muy familia. Incluso tengo uno que es como mi hermano mayor. Como mi hermano mayor. Y la verdad que tengo muchos amigos que me caen mucho mejor que algunos familiares míos lejanos. El otro día, justo hace muy poquito, estuvimos hablando, no sé si recuerdas, sobre los vínculos y los vínculos familiares y cómo el hecho de que haya un vínculo sanguíneo no determina que haya No, no, no, no, no, para nada. una afinidad o un afecto especial. No, no, no, para nada, porque mi familia la respeto mucho, tal, pero los que considero familia los elijo yo. No significa que tengan mi mismo apellido, la misma sangre, sean familia. Al final, si está un primo tuyo, un tío tuyo y no nunca ha preguntado por tu existencia, ese no lo considero como familia. Y aparte, y luego por otro lado puede haber un desconocido que se haya vuelto un conocido tuyo y haya preguntado por ti, te haya cuidado tal, y se lo va a considerar más que mi familia. Porque al final va como tratas a las personas y tal, lo importante, lo que les demuestras, porque se les demuestra es que te importan tal, tal. Entonces al fin y al cabo, quieras o no, vas a tener ese aprecio de familia, sí o sí. Tú además, Mojar, es una persona muy cuidadora. Creo que comparten conmigo esa opinión todos los chicos de la casa. Cada uno podría dar Sí, su su punto de opinión, vista. eso es. Ojalá los dos que están aquí como estatuas de sal nos pudieran dar su opinión. Igual al final les convencemos para que hablen. A ver. Pero sí que es cierto que eres una persona que ayuda a unificar, a congregar. Y que muchas veces, aquí hablando desde el punto de vista de profesional que trabaja en un hogar, contigo, nos sentimos muy apoyados también por ese apoyo, por ese acompañamiento que también nos hacéis vosotros a nosotros, porque aunque haya una jerarquía, que es normal al fin y al cabo, porque unos somos adultos profesionales y otros sois menores en una situación diferente, estamos conviviendo. Eso es, exacto. Aunque seas profesionales, no dejáis de ser personas y no dejáis de tener vuestra vida personal, no dejáis de necesitar ayuda. Porque al final, yo creo que aunque tú seas profesional, yo creo que uno de los que están ahí me entiende más y le entiendo más que a ti, porque al final compartimos la misma cultura, el mismo idioma y tal. Entonces ahí ya deberías, aunque no lo veáis, creo que una pequeña ayuda de los compañeros que son más conscientes de tal, está muy bien. Y eso se agradece mucho, Moja, y se nota muchísimo. Marruecos, ¿hay algo que echas muchísimo de menos aquí, viviendo en Bilbao? Imagino que muchas cosas, pero cuéntame algunas. Lo primero te diría mi familia, mi madre, mi padre y mis hermanos. Y lo segundo, pues, sería pasear por las calles del desierto. Sería ir a un monte con mis amigos. Estar ahí sin ningún ruido de coches, sin que nada te moleste, escuchando el viento, habiendo unos animales del desierto, pero y ya. Sin embargo, hay cosas que te encantan también aquí en Bilbao. Sí, exacto, no deja de encantarme Bilbao, por su gente, porque aquí al final, aunque mi familia esté ahí, aquí he creado una familia. Hay gente que me quiere como su hijo, como su amigo, como su hermano. Y pues eso, muchas personas están aquí, por eso también estoy aquí encantado. Aunque mi familia de sangre, mi familia materna está ahí, pero Y hablando de esta, no voy a decir dualidad, pero sí voy a hablar de Marruecos-Bilbao, ¿no? Mantener tu identidad, mantener tu esencia. Tú como persona, además, que tiene una identidad propia como persona Masih, que ya tiene su propio peso en sí mismo, sí. cuando una persona deja sus raíces, su casa, su familia, su cultura, ¿cómo ves tú qué es de fácil o de difícil mantener aquí tus tradiciones, no perder tu esencia, conjugar estas dos identidades, ¿no? La vasca por un lado, Y la más yo la por masí otro. por otro, que además, permíteme decirme, igual me equivoco, ¿eh? Pero yo le veo bastantes similitudes, en cierta forma. Sí, es lo que me suelen decir muchos de aquí, vascos y tal. Me dicen que entre los bereberes y los amazigs es lo mismo, porque no hay diferencia. Aquí los invadieron los romanos o algo así, hace tiempo, iguales, con diferentes comportamientos o tal, pero eso es la persona. Igual la cultura nos hace diferentes, vale. Y la religión también lo entiendo, pero Es lo mismo, somos las mismas personas, vinimos. Igual él trabaja sus 8 horas y en Senegal también trabaja sus 8 horas, el marroquí, el argelino. Es lo mismo. Igual puede haber un gilipollas de cada nacionalidad. Pues bueno, pero ese ha venido a hacer el tonto claramente. No ha venido con un objetivo fijo. Porque los que vienen con un objetivo fijo sí que luchan por ello hasta conseguirlo. Yo conozco a gente que ha estado conmigo en ese mismo centro, que ahora tiene su propio taller, ahora está acabando su carrera de ingeniería. Están muy bien. El otro día comentabas tú que tú ves claramente cuando alguien viene y tiene súper claro desde el principio, sí, que tiene un camino marcado, que quiere hacer algo, que quiere aprovechar su vida, ¿verdad? Eso. Sí, desde su minoría de edad se puede ver eso. Porque cómo se comporta, ya sea con el equipo educativo o fuera, lo puedes ver. Eso se refleja antes de que... Sí, eso está reflejado antes de que cumpla los 18, antes de conocer a la persona, solo observando, puedes ver a qué ha venido esta persona o cómo es, si tiene un objetivo claro o no. Y aún así te diría yo que qué complicado tener un objetivo claro, porque un chaval con 13, 14, 15, incluso más mayor, tener un objetivo claro en la vida es muy complicado. Uno va descubriendo su objetivo a medida que va creciendo. Y yo, por ejemplo, pienso cuando tenía 16 años y no tenía ni puñetera idea de lo que quería hacer con mi vida. Afortunadamente, también te digo, porque uno también prueba, experimenta, va cambiando, se equivoca, pero también se nos exige, o se exige a la gente que viene de otros países, como que tenga súper claro todo desde el principio, cuando nosotros, por ejemplo, a una edad como vosotros, cuando habéis venido aquí, no teníamos ni repajolera idea de lo que hacer. Al final son diferentes circunstancias y entiendo lo que has dicho perfectamente. Porque desde ahí, por falta de oportunidades, al final entiendes que la madurez y lo que y cómo se transforma en una persona no va por la edad. Porque mucha gente dice, ya cuando tenga 18 ya madurará. No es cierto, porque yo desde los 10 años creo que ya he sido consciente de todo lo que hay a mi alrededor. Y de dónde he venido y cómo acabaré, cómo estoy actualmente y tal. Eso lo sé perfectamente, porque al final las circunstancias te obligan a que madures, sí o sí. Tienes como algo que está detrás que como pares te va a dar. Y sin embargo hay mucha gente que no lo hemos vivido, o no de la misma manera. No hemos tenido esa presión de tener que demostrar al mundo, demostrar a la gente que tenemos al lado, tener un objetivo súper claro, y mucha gente joven y mucha gente adulta no sabe lo que significa venir una edad tan baja a otro país, lo que significa cambiarse de país con 10, 12, 13, 15 años. Sí, desconocen completamente lo que es eso, porque mucha gente solo, pues eso, sabe juzgar. Un inmigrante de 14 años ha venido a joder, pero no sabes lo que ha tenido que pasar ese al que llamas tú inmigrante a joder, no sabes lo que ha tenido que pasar en su infancia y tal, o solo del viaje. Entonces es muy complicado. Volvemos al mismo tema, que no todos somos iguales. Es como si te diría yo que todos los vascos sois borrachos. No. Bueno, un poquito de razón no te falta ahí, moja. Bueno, es una broma. Pero sí que hay algo de realidad. Bueno, no sé yo, no. Que yo sepa, creo que no sois así. No, no somos así, somos muchas más cosas, además de tener una afición por la comida y por la bebida. Exacto. Moja, ¿qué te gustaría hacer en un futuro cercano? ¿Qué proyectos te motivan? ¿De qué tienes muchísimas ganas ahora? Pues la verdad, de un crecimiento personal. Estoy intentando coger el hábito de leer, porque no me gusta nada leer, eso hay que ser muy sincero, pero sí que me gustaría coger ese hábito a leer. Y me fascina mucho lo que es la poesía y la psicología, la verdad. Y creo que si cogiese lo que es el hábito, pues me iría mucho mejor. Tendría más un crecimiento personal y afrontaría más las situaciones mucho mejor. Bueno, yo creo que en cierta forma ya lo haces. Que que la lectura, por supuesto, te ayude, te aporte muchas más cosas, indudablemente, pero conversar contigo, conocerte, ver lo que muestras en tus vídeos, por ejemplo, lo hemos dicho al principio, muestra una parte de ti tremendamente reflexiva que implica que en tu cabeza hay muchas cosas que se mueven, a las que les estás dando vueltas. Exacto. Y que no te quedas con lo primero que te viene a la cabeza. Yo creo que la lectura sería el complemento perfecto para tú conseguir más herramientas. Eso es, para tener un poco más de conocimiento también, que nunca viene mal. Yo quiero pillar conocimiento de donde haya, porque ya sea leyendo o ya sea conversando con personas sabias, pero a mí el conocimiento es algo que me hace sentir muy bien. Conocer algo nuevo es algo que me hace sentir muy bien. ¿Te gusta más observar o conversar? ¿O primero una cosa y luego la otra? Pues ahí me has pillado. Me gusta primero observar. Observando se aprende mucho, ¿eh? Por eso. Aprendes ya cómo es la persona sin haber hablado con ella, ya sabes cómo se comporta, ya sabes qué manías tiene, ya sabes cómo habla, ya sabes la forma en la que habla. Entonces, y también me gusta mucho observar. Y eres un gran conversador. Que se me tendría que definir antes con cuarta palabra, pues sería muy observador, la verdad, también. Muy observador, buen conversador. Y volvemos un poco al tema del comienzo, a tu canal de YouTube. Sí. Lo que te ha llevado, lo que te ha movido a compartir en este momento todas estas cosas, todo este mundo interior con cualquiera que te quiera escuchar. No solo la gente cercana, porque al principio sí que estabas un poco tímido, ¿no? Eso bueno, es. Voy a compartirlo poco a poco, me da vergüenza, voy a mostrar mi cara, no, tal. Poco a poco vas un poco investigando, vas descubriendo. Mucha gente de tu alrededor te animamos a que sigas por ahí, porque creo que es un canal muy importante donde tienes muchas cosas que decir y queremos que nos cuentes un poco qué tienes en mente y que digas también y que recuerdes a las personas que nos están escuchando dónde pueden seguir tu canal de YouTube para darte mucho amor. Es importante. Pues podéis seguir mi canal de YouTube, pues es el mismo YouTube y ponéis Soy Mo, os va a salir. Y creo que ahora ando por los 102 suscriptores y de visualizaciones total ando por 8.000 visualizaciones total. Pero queremos mucho más, queremos que te conviertas en el influencer del momento. Bueno, la verdad que eso es como decirlo, un capricho ser influencer. Porque al final un objetivo con el que he abierto el canal ha sido por eso, compartir unos pensamientos que a alguien le pueda ayudar, que alguien se sienta igual y que igual lo escuche o lo oiga y tal, y se sienta un poco mejor, o que empiecen a valorar también las cosas que tienen otras personas, que no nos damos cuenta y damos muchas cosas por sentado tal. Entonces, igual viendo un vídeo así, no es por pena ni mucho menos, pero sé que no estoy en una misma situación que tú, eso está claro. Y pues igual podrían estar valorando más lo que tienen en ese momento y tal. Y sobre todo conocer una realidad diferente. Eso es, exacto. Porque podemos descubrir que un chaval de 16 años, que viene de Marruecos, que vive en Bilbao, tiene mucho que aportarnos, tiene mucho que contarnos. Bueno. Y podemos aprender muchas cosas. Bueno, eso ya... No me quiero echar flores por encima. No, el aprendizaje es mutuo siempre, Moja. Esto es un la persona claro. Que cree que no tiene nada que aprender de la gente que le rodea, yo creo que es una persona que está bastante estancada en su vida. Sí, está muy perdida. Está muy perdida. Sí, eso está claro. Entonces, sí. Te voy a hacer unas preguntitas rápidas, así sí, un poco como para ir cerrando. ¿Qué sueñas y piensas en el mañana? ¿Qué sueñas y piensas en el mañana? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Un sueño, una fantasía, un viaje, una ilusión, un...? Orgullecer a mis padres. Y cualquier forma, y cualquier cosa. No lo tengo pensado, pero quiero oír de su boca que estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Qué te da fuerza para seguir adelante en momentos difíciles? Pues mi religión, tío. Mi religión, lo que es el Islam, me ayuda mucho. Aunque esté en las bajas, siempre estoy ahí, centrado en mi religión y me ayuda muchísimo. Lo que es leer el Corán, lo que es, pues eso, los ceremonias que nos ha dado nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también me ha ayudado mucho eso, a cómo afrontar las situaciones, a cómo llevarlas a cabo y tal. Eso me ayuda mucho. ¿Qué música te gusta escuchar? Pues soy muy de música de mi cultura tradicional. Bereber, lo que es música amazigh. Ajidus y tal. Me gusta mucho. Y aunque todavía no terminamos, nos queda poquito, quiero que aproveches el momento para decirnos una canción que es la que nos va a acompañar en la despedida del programa. Eso lo dejo para el final. Su nombre igual no lo tengo ahora en mente, pero la pondré. La pondremos, la diremos. ¿Una comida española o vasca? Una comida que te encante, de aquí. Pues la verdad que de comidas soy muy malo. Pero... Doy fe. Pero me gusta lo que es la paella. Es española, es de Valencia por ahí, pero a mí me gusta la paella. Lo que es el arroz en sí, me gusta muchísimo. Ya es paella con gambas y así, está muy bien. Bueno, compartimos. A mí me chifla el arroz y la paella me encanta. Es lo que me encanta a mí también. Oye, el fútbol, ¿en Marruecos o en Bilbao? ¿Dónde hay mejor fútbol? No soy aficionado a fútbol, lo siento. Yo tampoco. No te puedo dar opinión. Entonces no nos interesa. No. Ni Marruecos ni Bilbao. La verdad. Me alegro. Oye, si tu vida fuera una canción o una película, ¿qué título le darías? Pues lo estaba pensando cuando ayer me propusiste la pregunta. Creo que lo diría y, a ver, creo que sería El principio de un final. Lo llamaría así. El principio de un final. Sí. Es un nombre que igual más adelante hay algo con ese nombre y tal, pero no sé, es lo que me representa mucho en este momento y tal. No sé cómo decirlo, pero es muy raro. Yo lo siento, así que si tendría algo así como una película, yo qué sé, lo que sea, lo llamaría así. Principio de un final. Es un título que tiene mucho sentido dentro de sí. Y para finalizar también esta conversación, me gustaría también que le dedicaras una palabra, un pensamiento a todas las personas que nos han estado escuchando. Incluso a dos que están aquí, que no quieren hablar. No sé si les animamos a que nos digan alguna cosa. ¿Tú quieres decirles o preguntarles algo a los dos compañeros que han venido aquí? ¿Te gustaría que dijeran algo? No, estos no quieren. Que pues le diría a toda la gente que nos esté escuchando que conozcan bien a los marroquíes, argelinos, a los inmigrantes, incluso a los colombianos, venezolanos, de cualquier parte que sean, que la gente, y que entienda que la gente no inmigra por capricho. No va a dejar sus raíces porque le da la santísima gana. Eso no es. Es por las circunstancias y por la falta de oportunidades que tienen en su propio país. Entonces, tienen la obligación de inmigrar sí o sí, porque si no acabarían en una tumba y ya está. Y al final, pues, tenemos esa obligación de emigrar aquí y buscar unas condiciones mejores, unos derechos que creo que sería obligatorio en cualquier país recalcarlos, pero hay en otros que no están bien desarrollados. Pero bueno, por eso emigramos a los países desarrollados, como Europa, por ejemplo, y pues que conozcan bien a las personas tal y como son y que no generalicen tanto. Porque si un gilipollas la hace mal, no todo significa que la hacen mal. Porque seguramente el peluquero de tu barrio, el mecánico de tu coche, es marroquí. Entonces, no estaría mal que estés hablando de esa forma cuando sabes que hay uno que te está aportando a tu vida personal, a ti, cuando te está aportando a tu día. Y creo que ya nada más. Y que los marroquíes que nos estén escuchando también, que les intenten demostrar, que les intenten no, pero que hagan las cosas bien y dejen paso tal, no sé qué, ¿sabes? Que muestren ese respeto que tienen, porque creo que todos los marroquíes y todos los que vienen de ahí sabemos el respeto que nos han dado nuestros padres y es así, porque yo recuerdo que desde Marruecos, por ejemplo, en mi pueblo, cuando había mujeres sentadas al lado de la puerta de sus casas así reunidas y tal, pasabas, me daba vergüenza, sí, pero pasaba y decía salamu alaikum. Lo decía y pasaba. Y aquí no mantienen esos principios y esos valores de saludar a alguien cuando pasas delante y te mira y tal, o cuando pasas por un grupo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya está, creo que ese sería el mensaje final. Bueno, y hemos compartido un rato con Mohamed, un joven que nos recuerda que migrar no es un delito, que vivir en un centro de menores no es algo que te define, y que incluso con todas las dificultades siempre queda sitio para la esperanza, el humor y los sueños. Gracias, Moja, por tu tiempo Muchas gracias. Y por tu voz. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta conversación con alguien que tiene mucho que decir, aunque muchos no quieran escuchar. Mohamed, muchas gracias. Pues la verdad que me ha gustado muchísimo y he disfrutado mucho, y muchas gracias a la Radio 97 FM por esta entrevista y por este rato que hemos pasado, David, y al otro David también. Bueno, te vemos pronto por aquí, no será la última vez, ¿eh? Sí, encantado. Seguimos a Mohamed en Soy Moja, canal de YouTube, Instagram, TikTok y Auparle como el influencer del futuro. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. بطانة ما زرتي ما زرتينو ما زرتينو.